Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Cocinas quietas, sonámbulas, miran el fondo de manos sudadas. Según el noticiero, el problema es de tránsito. El bombo redobla, la pared uniformada traga sangre y vomita cadenas. El pan envuelve banderas rojas. Los conductores miran al costado, retienen sonidos en los párpados. Los policías miran al costado, esperan la orden de su dueño. Las balas no miran al costado. Shhh, logia mi tonga. No, no es que los muertos sirvan, los muertos es un costo de este tipo de acciones, pero visto así en una perspectiva poco más de largo plazo, la violencia a veces se necesita para mover a la gente. Sacrificio para el desarrollo, sí, se le puede pedir a las masas. Sacrificio para pagar la deuda, jamás. Sacrificio para que el saqueo continúe, jamás. El problema es urgente, inmediato, hay que resolverlo. Para resolverlo hay que unir a todos, a todas las capas, menos a la minoría esa insignificante que está vendida al capital financiero internacional, que está vendida al imperialismo. Si los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales, los empresarios, con una conciencia clara del problema, podemos generar las fuerzas suficientes para llevar adelante una gran lucha contra fuerzas poderosas, aislar a los vendepatrias, a los que están al servicio del imperialismo. Logia Mistonga. Tácate, peta, cachón. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Un berrecito. Oh. Hola, ¿cómo escuchan? Pa. Sí, hola. Hola. Yo no me escucho. Pa. Hola. Logia Mistonga. Hola. Un berretín existencial. Hola. Hola. Tango, candombe, milonga. Y otra yerba. Y otra yerba, Mistonga. Hola. Hola. Ahí sí. Y otra yerba. Ahí me escucho. Logia Mistonga. Pa. Ahí está. Un berretín existencial. Vení, Orlando. Logia Mistonga. Servicio humorístico de Radionauta. Él tenía todas las condiciones para ser un gran militante, un referente de las luchas populares. Sí, yo recuerdo que era una persona muy capaz y podía poner en palabras todo lo que sentíamos. Su carisma, su sensibilidad y la gran capacidad de poder ponerse en el lugar de los demás. Nah, sí, era genial, nunca vi una persona igual. Pero tenía un problema. Sí, yo lo recuerdo, estuve ahí el primer día que le pasó. Sí, nunca lo pudo superar. No podía decir criminalización. Al gobierno que no.

seas corto de vista ni de oído. Es mentira. El tiempo no va rápido. Es mentira. El dinero es de nadie. Casi todo en el mercado. Menos vos y tu esperanza. Menos yo y las ganas de encontrarnos. Menos nosotros. Haciendo Logia Mistonga en Radio Nauta. Debajo de la realidad de todos los días, hay un mundo imponente, donde gran parte de lo que percibimos del universo está mal. Entonces, ¿por qué nunca lo vemos en la vida diaria? Pues, a las lentas velocidades a las que nos movemos aquí en la Tierra, el impacto del movimiento en el tiempo es tan pequeño que no lo experimentamos. Pero el efecto es real. Y esta fusión del tiempo y el espacio llevaría a la revelación más alucinante de todas. La aguda diferencia que vemos entre el pasado, el presente y el futuro puede ser solo una ilusión. El pasado, el presente y el futuro son todos igualmente reales. Todos existen. El pasado, el presente y el futuro... Thank you.